muñecos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Damián Repeto, muy buenos días. ¿Pero cómo? ¿Esto no va al final del programa? No, va cuando en el lugar en el que yo quiera que vaya. ¿Cómo les va? Listo. ¿Cómo andas, Damián Repeto? Ando bien. Bueno, me alegro mucho. Coméntaselo a tu voz. No, pero creo que es un problema del teléfono, porque recién hablaba con la India y también se escuchaba más o menos. No, es tu ánimo. No, tu ánimo. No tiene nada que ver con el sonido. Vamos, arriba, vamos. Todo lo que dijeron en el primer bloque, no hay manera de estar animado. Pero sí, por supuesto, fue todo propositivo. Pero, te hago una consulta. No, esto no va a terminar también bien. Repetó. ¿Qué? ¿Arreglaron la bomba presurizadora de casa? Sí, la había puesto bien yo. Listo, perfecto. Bien, había aire en los caños. Esa sola noticia nos tiene que arreglar la vida. Bien. Todo bien. Lo demás pasa. Bañarte con una lluvia con potencia es lo mejor. Sí. ¿Limpiaste la piedra de los gatos? Había aires reservados en el caño. Aires reservados. No vas a hablar de lo que no estás autorizado. Así que... Se cagaron de más ahí en esa casa, che. Ey. Catálogo de bestias. ¿Qué tenés para hoy? No sé si es específicamente una bestia lo que traje yo, pero respondo a una solicitud, que más que solicitud es un mandato. Respecto de un tema al que se habló el otro día en este programa que dijiste vos, Cintia, que era sobre estos fascistas disfrazados de progre, que son los masones, pero mirá que vos. Hablan de la aparente, vamos a decirlo así, aparente inexistencia de Shakespeare. Sí. ¿No? Quiero decir, pará. Quiero decirle a los masones de nuestro país, al gran maestre, que... A mí me llegó una vez. Toda aquella injuria que cometa Damián Repeto, la comete Damián Repeto. No este programa, no Cintia, no Juani. No. Bueno, no le vamos a cubrir las espaldas a este irresponsable que no advierte... Porque sabemos lo que son. Vos no. Toda sociedad secreta... A menos que sean los Juani mafios, estuvo a medio... Escúchame. Muy cerquita de ser masón, me llegó, no es chiste, me llegó un sobre, un papel madera, con un membrete, así, con un sello, al cual abrí, había muchos libritos para estudiar, a lo que me dio miedo, y dije, no gracias, pero me habían invitado a participar de la masonería. ¿Pero te llegó de manera anónima? No, me llegó de la mano de un... No, me llegó de la mano de una persona que estaba en la masonería, que era un espectador asiduo de un lugar donde yo iba a cantar. Y ¿cuando vivías en Buenos Aires? Cuando vivía en Buenos Aires, y me lo entregó con la... diciéndome que si yo quería, él podía ser mi padrino, porque para ingresar a esos lugares tienes que llevar algo, ¿no? Claro. No decir para la próxima, voy a preparar un poco sobre la historia de la masonería. Dale. Bueno, pero ahora venís a, ahora antes de contarnos la historia, vas a romper a la masonería. Son los fantasmones, dueños de muchos bancos y de muchas cosas. Que de entrada nomás, desde el siglo XVI, hubo misterios en torno de la vida de Shakespeare, ¿no? Y siempre hubo rumores respecto de su, o bien de su existencia material, o si ese sujeto que firma como William Shakespeare fue realmente el autor de esas obras, ¿no? Esa es la duda que ha llenado muchísimas bibliotecas, ¿no? Saber si fue o no el autor de las obras. Yo parto desde un principio rector para mí, que es que el autor no importa, que lo único importante es la obra. O sea, si Shakespeare existió o no, es lo que menos vale la pena, lo importante es que existe en su obra. ¿No? Y se lo comparaba un poco con Homero, no Homero el autor, no Homero Simpson, sino el autor de, o el autor entre comillas, de Ilíada o Odisea, de quien también se dice, ¿no? Homero, o ese conjunto de griegos que llamamos Homero, como decía Borges, de quien también se duda sobre su real existencia. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que sí se sabe sobre la vida de Shakespeare? ¿No? Se sabe que es hijo de un tipo que se llamaba John Shakespeare, un poco distinto se escribe el apellido, de una mujer, Mary Arden, que nació en 1564, 26 de abril de 1564, en Stratford, Bonavon. Eso es lo que sabe de entrada. Y después hay que esperar casi 18 o 20 años para tener una noticia sobre su vida. Y lo próximo que se sabe es que en 1500 que se casó con una mujer un poco mayor que él, que se llamaba Anne Hathaway, que estaba embarazada, que era 8 años mayor que él, que tuvo dos mellizos, que uno se llamaba Hamnet, no Hamlet, sino Hamnet, y otro, cuyo nombre no pude averiguar, que murió de esos dos mellizos. ¿No? Era un tipo muy, muy regular, un tipo muy común, con una educación muy básica, que se dedicaba un poco a labores de prestamista, pequeños chanchullos, era un tipo que bordeaba la ley, digamos, era una especie de malandra de medio pelo, ¿no? Un tipo que no es muy honorífico lo que se sabe sobre él. Bien. Viene su obra, su vida, qué sé yo, todo lo que sabemos, el Teatro del Globo, qué sé yo. 1623, después de su muerte, 10 años después de su muerte, se publica bajo la supervisión de dos actores del Teatro El Globo, Teatro El Globo, del cual él fue junto con otros socios propietario. Él dejó tempranamente de escribir y se dedicó a ser un empresario teatral e hizo mucha guita. Se pasó mucho tiempo de su vida litigando, digamos, contra algo medio novedoso para esa época, que era una suerte de derechos de autor, ¿no? Pero bueno, 10 años después de su muerte oficial, se publica el célebre folio, el primer folio, que es la base para todas las ediciones posteriores de la obra de él, que consta de 36 obras, 11 tragedias, 15 comedias y 10 obras históricas. No se incluían en ese folio Pericles, ni Las dos nobles parientes, ni Eduardo III. Eduardo III parece que no fue tanto obra de él. Pero también hay que entender un poco cómo eran las condiciones de publicación en esa época. Shakespeare en vida no publicó, lo publicó todo en muerte. No, nada de él. Porque justamente en algún momento... O sea, lo publicó Borges, otro, más vale, no lo publicó él. Claro, pero no era costumbre publicar las obras de teatro. Borges en algún momento dice, yo creo que exagera, que el teatro... En la época isabelina era como el teleteatro en nuestra era. Bueno, ya no existe en nuestra era. Como mirar streaming, digamos. Una cosa barata, más bien vulgar, más bien para las multitudes. No era el teatro producido, el teatro con mayúsculas, era el teatro clásico, ¿no? Entonces lo que hoy conocemos como las obras de Shakespeare en realidad son los apuntes que él escribía para los actores, ¿no? Y eso era una práctica muy común en la época, en Inglaterra, pero también en España, en el barroco, digamos, no existía tan fuerte esta conciencia. Quizá Lope de Vega fue el primero que empezó a insistir mucho, ¿no?, con estas cuestiones, ¿no? Y en ese folio inicial, con esas 36 obras, aparece ese grabado que es el que nosotros creemos que Shakespeare, ¿no? Digamos, ese grabado a lápiz que aparece en las obras. Listo, se publica eso y desde ese momento aparece, ¿no?, William Shakespeare, actor de este conjunto de obras. Sin embargo, muy rápidamente comenzaron los estudios sobre la obra de él, ¿no? Uno de sus casi contemporáneos y más célebre estudioso es él, que se llama el doctor Johnson, Ben Johnson, un intelectual, en serio, de la época isabelina, ¿no? Es a él a quien se le atribuye la frase, el cisne de Bonavon, ¿no?, por el lugar donde había nacido Shakespeare. También, en algún momento, alguien decía, ¿no?, que Shakespeare no tachaba nunca una línea, y Ben Johnson dice, ojalá hubiera tachado mil. Pero, ¿qué es lo que quería decir el tipo? Que se ponía el acento como el acento virtuoso, la virtud, en algo que es en general un defecto, que es el no tachar. ¿Pero por qué no tachaba Shakespeare? Porque aquello que necesitaba corregir sobre el texto, lo hacía en el momento de la puesta en escena. Él también fue productor, fue director, fue autor, fue actor. Entonces, el guión de la obra era una especie de guía. Sí. ¿Se corta o para? ¿Se corta o hace unos silencios extrañísimos? No, se corta. Me pasa unos tucos. Sí. Sos vos que haces silencios extraños, hermano, me confundís. Pero no seas pava, te digo que es el teléfono. Acá la operadora dice que no se corta, que sos vos. Es dudosa la... Entonces, que empiezan a ponerse dudas respecto de cómo un tipo tan común, ¿no? Aparentemente sí. Tan común, pudo haber escrito la mejor obra del mundo, digamos. O sea, probablemente, bueno, esto es difícil hacerlo trascendiendo lenguas, pero Shakespeare, Dante y Cervantes son los mejores autores, mejores escritores de la historia, ¿no? Y de hecho hay un libro hermoso de Harold Bloom, que no es un tipo muy simpático, que se llama William Shakespeare, la invención de lo humano. Él postula ahí la idea de que todo lo que puede ser dicho está en Shakespeare, ¿no? Digamos, está buenísimo, un libro gordo. Entonces comienza a decirse, ¿cómo este tipo pudo saber tanto sobre historia griega, historia latina, derecho, marítima, táctica y estrategia de guerra, etcétera, etcétera, conocimiento de ciudades que nunca pisó en su vida, etcétera? Y comienzan a surgir las dudas sobre esa autoría. Entonces empezaron a correr la bola de quiénes podrían haber sido los autores de esta verdadera obra, como si Shakespeare fuera una máscara detrás de la cual se escondía u otro autor mucho más culto que tenía miedo de exponerse porque no era muy prestigioso hacer teatro, o bien un consorcio de autores. Se hablaba, por ejemplo, de Lord Southampton, de William Raleigh, Sir William Raleigh, que era el poco así como el novio de la reina Isabel, su secretario privado, a veces su amante, fue el que introdujo en Inglaterra el tabaco, por ejemplo, tabaco Virginia, quien murió buscando el dorado. Entonces, en este universo de gente que dudaba sobre la existencia de Shakespeare, aparece en 1852 una mujer inglesa, que se llamaba Delia Bacon, que escribió un libro que se llamaba La filosofía de las obras de Shakespeare revelada, ¿no? Es el nombre del título que publicó Delia Bacon, en el cual ella pretendía demostrar que no era William Shakespeare quien había escrito esas famosas obras, sino que había sido un consorcio de autores en el cual se encontraban su antepasado, Francis Bacon, y también se ocultaban otra serie de escritores. Por ejemplo, también se dijo que podía estar metido ahí Christopher Marlowe. Christopher Marlowe fue un autor teatral excelente, muy contemporáneo de Shakespeare, que murió muy joven, su obra más famosa, Fausto, murió muy joven, a los 27 años, en una riña de taberna, dice el libro. Pero hubo siempre un lío ahí con su cuerpo, nunca, no se le hizo un velatorio. Entonces, como el tipo era acusado de ser espía, dicen que en realidad simuló su muerte y siguió produciendo teatro bajo este seudónimo, William Shakespeare. Es decir, usó el nombre de un tipo real, William Shakespeare, que era actor, director, para firmar la obra. Pero bueno, esta mujer decía que en realidad atrás de la obra de Shakespeare estaba la obra de un consorcio de escritores con ideas liberales, liderados por Francis Bacon, ¿no? Y para eso hizo un estudio muy minucioso de la obra y demás, y se basaba un poco para sostener su hipótesis en el epitafio que está en la tumba de Shakespeare, dictado por el mismo Shakespeare, ¿no? Dejó escrito cuál quería ser su epitafio, cuál fuera su epitafio, y dice: por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras, y maldito sea el que mis huesos mueva. Entonces, esta mujer empezó, tenía su tesis escrita, pero necesitaba pruebas materiales. ¿Y cuál era la prueba material que necesitaba? Por un lado, acceder a los folios originales para leer los originales. Para eso es un poco sus contactos, Thomas Carlyle, un poco que la guió en eso, William Wordsworth, Ralph Waldo Emerson también. Pero necesitaba la prueba fundamental, que era acceder a la tumba de Shakespeare. Entonces, mientras estaba en Inglaterra sobreviviendo, escribiendo algunos artículos para revista y dando clases sobre literatura inglesa y francesa a algunas mujeres, comenzó a visitar todos los días el cementerio donde está enterrado Shakespeare para ver los movimientos. Entonces descubrió que la mejor hora para ir a profanar la tumba era entre las 5 y las 6 de la mañana. Sobornó al cuidador del cementerio, pero cada vez que llegaba hasta la tumba, retrocedía, digamos, un poco espantada por el epitafio o alguna especie de... ¿Y ella de qué quería? Ver si había huesos ahí, si efectivamente claro, había un William Shakespeare. Claro, sostenía que ahí no había nadie, que esa era tumba, que esa tumba estaba vacía, claro. Y esa decía era la prueba material que vendría a certificar lo que es un libro que sería un estudio casi de estilo y un estudio filológico y temático. Bien. Pero bueno... tengo una propuesta. Tengo una propuesta en términos de serie de Netflix. Lo dejamos acá y seguimos la semana que viene con el segundo capítulo a ver qué pasó con esta señora, si pudo o no pudo profanar la Dale. Tumba. ¿Te parece? Sí, jefe. Ah, esto... sorpresa ¿qué? Con ustedes. Entonces, entre los silencios del quedará, teléfono. Vamos a dejar en un continuará. O sea, terminó no sabemos, el capítulo. Ella llega, esta mujer. Y retrocede a las 5 de la mañana durante un montón de jornadas. Y llega ahí, ve el epitafio y dice: ¿por qué? Porque maldito lo que muevan mis huesos. Dijo Shakespeare, ¿no? Y le agarra el cuiqui. Claro. Bueno, ¿qué dice tu epitafio, Damián? Repito. No sé. Aquí ya hace un argentino que jamás dudó. No, ese es el de como Rosas. Sí, bueno. Y aparte, vos, más tipo más dubitativo que Repeto no hay. Pero él se va a usar el de Rosas. Las convicciones profundas, no dudo. Es verdad, es verdad. Es más importante la obra que el autor. La vida no tiene sentido y todo camina hacia la destrucción. Es verdad, es verdad. Damián, Repeto que además en el epitafio uno puede mentir. Claro. Más vale. Es el momento para mentir. ¿Vos cuál es tu epitafio? ¿Mi epitafio? ¿Eh? No sé, qué sé yo. ¿No te gusta hablar de la muerte? No sé qué pondría. No sé, no quiero la muerte. La muerte no importa, el epitafio es el problema. ¡Con todo lo que has escrito! Pero qué sé yo, retroceder nunca, rendirse jamás. Dos. Por si resucitas. Acá yace una pampeana que jamás dudó. ¡Sí, vos no sos pampeana! ¡Pero vos no sos pampeana! ¡Pero se puede mentir! ¡Pero no! Bueno, basta, Damián, repito. La semana que viene, segundo capítulo de la obra de Shakespeare. ¿Quién es Shakespeare? ¿Existió Shakespeare? ¿Son acaso los masones los tipos más hijos de puta del planeta? Todo eso. ¿Todo eso? Todo eso. ¿Está bien así? Sí, me encantó. ¿Viste? ¿Tienes música? Tú, conseguí música. Bueno, dale. Pero como pasé por alto muchos datos biográficos muy importantes de del Shakespeare real, encontré en una radio chilena una biografía cantada de Shakespeare por los muñequitos de los que hablamos el otro día. Hablaron ustedes, sí. 31 minutos. Espectacular. A ver. Excelente. William Shakespeare nació en Stamford-upon-Avon, un pueblucho rural de la Inglaterra isabelina, y aunque solo estudió en la escuela vespertina, fue el más grande escritor de todos los tiempos. Aunque algunos mal hablados cuestionaron su existencia, en el mundo nadie duda de que es suya la autoría de poemas colosales y obras de tal jerarquía que con el paso del tiempo solo aumentan su vigencia. Hizo comedia, hizo drama, habló de amores, traiciones y venganzas. Sobre las tablas hizo su fama, montando el teatro de la tragedia humana. o monstruo? ¿Me puedes ilustrar sobre algunas de sus obras? Aunque la lista es muy larga, puedo nombrar al pasar al rey Lear, que habla sobre la vejez y el abandono. Hamlet cuenta las desdichas de un príncipe en Dinamarca, y el mercader de Venecia con usura llena su arca. Mucho ruido y pocas nueces, esa alegre y picaresca. Si te quieres volver loco, anda a ver La Tempestad, en Otelo incluso explora sobre el conflicto racial, y en Romeo y Julieta, el amor universal. Canta Shakespeare. Hice comedia, hice drama, hablé de amores, traiciones y venganzas. Sobre las tablas hice mi fama, montando el teatro de la tragedia humana. Montando el teatro de la tragedia humana. Montando el teatro de la tragedia humana.